Conferencia dada por don Francisco Barán sobre el tema Lección sobre la traducción del Isaías del Padre Holandés. Lo más que una lectura fragmentaria y seleccionada, que de alguna manera también ha ido convenciendo, pero tal vez lo más fructífero será tratar de ver si pensamos de las ideas que atraviesan todos estos capítulos, tratando de recopilar, diríamos, los personajes del diálogo, por decirlo en el sentido de la imagen literaria que fue el Valdolante, que dice que es el poema lírico dramático, y aquello de que habla y su contenido, diríamos, de este diálogo en que Dios habla con su pueblo y con las naciones. El sentido total del poema me parece que está muy claro en la tradición que le llama poema del consuelo. Y recordáis vosotros que las primeras palabras son estas: consolar, consolar en el pueblo. Y por tanto, me parece que si tenemos en cuenta que en el Eclesiástico, en aquella parte en que se van mencionando todos los grandes personajes del pueblo de Israel, se dice de Isaías que con potente inspiración se dio su porvenir, lo novísimo, lo último, y consoló a los afligidos de Sion, como se dice la escritura de Isaías. Este concepto tradicional de poema de consuelo realmente pues coincide con, seguramente tiene este fundamento bíblico. Y este que sería estrellado por venir por todo lo que se sigue asociando, el otro se refiere sobre todo a esta segunda parte y se refiere a este sentido. Por tanto, para pensar en dirección general también nos ayuda a hacer esto de San Pablo, que está en la iglesia de San Pablo, que explique todo lo que yo escrito, todo lo que hay en la escritura, que escrito para nuestra enseñanza. A fin de que, por la paciencia y el consuelo de la escritura, tengamos esperanza. Esto no es para ver el sentido total, pero en esta parte de San Pablo, que me parece que yo no me entero que digamos también rápidamente que la esperanza teologal, por la cual espera de la bondad de Dios su promesa en la misericordia, los bienes eternos, sobrenaturales, es también la misma en que por la que cada uno espera la vida eterna, diríamos, para sí, es que no es tan pequeña, la misma virtud, porque todos los cristianos esperamos la vida eterna para todos los bienaventurados, no faltaba nada. Nosotros esperamos que Dios salvará a todos los que salvará, y cada uno de nosotros queremos hacer, con el acceso de nuestra esperanza, queremos los bienes que Dios hace, todos los bienvenidos. Y como los bienes que Dios hace a todos los redimidos están todos los bienes que se convierten a la salvación, por tanto no solo la vida eterna, sino toda la historia de la salvación, todas sus dimensiones, resulta que los frutos, diríamos, simplemente de la historia, de la vocación de Israel, de la vocación de las naciones que siguieron a la vez, permitida la reprobación de Israel, temporal de reprobación, los frutos de nuestra vida, de reflexión, digamos, para el mundo, de la reprobación de Israel, de la nueva convención del pueblo por él, y es gran cristiano, con esperanza teologal, como segundo de la cristiana. Esto es así, según la suma teológica, y según la doctrina verdadera, y una completamente actual en cuanto al legítimo y verdadero progreso de la teología, no se debe confundir con ninguna desviación. Por tanto, parece muy propio y casi diríamos muy por conciliar ver así la esperanza cristiana, una esperanza que abarca el bien de todo el pueblo del mundo y abarca todos los bienes que la creencia de Dios dispensa y cae de las naciones y con esta perspectiva de ver este poema en forma de consuelo a los afligidos de Sion para que se mantenga la esperanza y para que se tenga paciencia, me parece que es una mejor manera de recapitularlo de India. Y con esta intención vamos a ir pensando un poco qué personajes hemos hablado, qué actitudes justo en este drama de la segunda parte de la vida. En lugar de comenzar por la vez, tal vez será más adecuado pensar primero en Sion, que es aquella a quien se dice la palabra de la vez. Sion, pero también a la cual se quiere consolar, a la cual se quiere hablar al corazón. A lo largo del poema recordaréis vosotros que se lee y todas estas actitudes son cordiales. Sion es pecadora. Es reprendida por la ley a lo largo del poema en muchas ocasiones. Y además de ser pecadora, está castigada por sus pecados. Esto se ve precisamente no porque el poema sea un poema de amenaza y de imprecación, es un poema de consuelo. Pero esta idea de que sean espectadoras les viene dicho en este poema de esta manera. Sion está oprimida, y al estar oprimida se siente abandonada de Dios. Dios la ha olvidado, la dejado en manos de los gentiles, la dejado en manos de daño, en manos de beneficio, la dejado atormentada, torteada y con fuego ebrio de sufrimiento. Y la fiel divina está desconfiada, desconfía de Dios. Y Dios le dice precisamente que no la abandonó, que le tiene grabado su nombre en las palmas de las manos, que si la madre olvidara a su hijo, ya ve no olvidaría a Sion. Porque si se siente oprimida y abandonada, esto es sus pecados por los que por un momento el castigo de los sus pecados os abandonado, pero él permanece fiel a su promesa y continúa con su destino de misericordia. Porque en este poema, al pueblo de Dios, que le dice que es pecador, a Jerusalén que le dice que es pecadora, solo en este sentido, como para consolarle, al fin y al cabo, si estás como estás, es porque por tus pecados he tenido que dejar aquí, para que viese cuál era el camino que tenías que seguir. Pero no porque yo por un momento te castigué, por un momento, por un instante, pero te amo con amor eterno y yo voy a reconciliarme contigo y quiero mantener la alianza contigo. Por tanto, ya nuestra situación oprimida y oprimida desconfiada, a la que Dios le dice que es pecadora y le acusa sus pecados, le dice que quiere que Dios se acerque a ella porque cree que cumple con Dios, porque de Dios le dice que tiene que regenerarse internamente con la caridad, etc., ¿no? Como se puede ver. Por tanto, Dios, nuestra situación aparece en el diálogo continuamente, quejándose de Dios y el que contesta y le da razón, es decir, pues ya en su propia parte aparece continuamente rogando con mucho apremio, con aquella existencia del pueblo de gracia y de Dios, recordaréis que si anda insistiendo, despierta ya, Dios a estos ruegos contesta repetidamente que por un tiempo mayor, pero que ahora el día multiplicará y castigará a sus enemigos, a los enemigos de Sion, la liberará y llevará la redención al pueblo. Esto es preciso para resumir rápidamente lo que podemos pensar de Sion, inicialmente una situación de interferencia interna. Ya vemos que se habla de Sion, el que manda o profeta y a las partes de estas anónimas que fueron por aquí, Juan y el Santo Juan, ya ves que desde el Sida sobre Sena va manifestando a la vez, a la acción, todas estas cosas que vamos a ver. Ya ves que se presenta como misericordioso y fiel. Es decir, permanece fiel a su promesa, no abandona a su pueblo. Y tiene misericordia y tal vez quiere robar sus pecados por sí mismo. Y luego, para despertar la esperanza del pueblo de Dios, se presenta, dice de sí mismo, reiteradamente, y el parte del profeta lo diga con la misma sensibilidad de existencia y más que los medios de vida, que Dios es poderoso. Una vez yo estuve estudiando, y es muy lindo de hacer esto, y lo recomiendo a todos los que quieran hacerlo, estuve en el curso de Dios. Y en el curso de Dios, toda ella está centrada en este mismo entonces del profeta Isaías, que el Dios tiene estas ideas. Dios es poderoso y bueno y liberado. Esto es importante, el pueblo tiene que esperar el poder de la promesa de Dios que será liberado. Esto es la respuesta del tiempo. Esto es importante en el poder de Dios, como título para alentar nuestra esperanza, como recordáis, es otro de los temas que se dieron todo el poema de Isaías. Además, recordemos que en muchos momentos, en varios momentos muy centrales, este poder es afirmado en el sentido de decir, tiene de ti para tener a los hombres. En el impulso de la grandeza de Dios, el pueblo de Sion tema al opresor, tema a las naciones, tema al tirano. Tiene de ti para tener a los hombres y habitar a la ley que envió a los pueblos, ante el cual toda la carne vela, ante el cual las naciones todas están como olvido en la balanza, ante el cual todos los progresos de la tierra son como malas, que anula a los fuertes, que no diga toda la oficial tiranía. Y a veces, en el precioso, fiel, potencia, que está invitando al pueblo a no olvidar con mi potencia, se invita al pueblo y promete, por los bienes de la religión, de los bienes como recordáis también en la gente, muchísimo. Por otra parte, a la vez que promete, reprende, en el sentido en tanto que no asista. Cuando el cielo se manifiesta como desconfiada, le reprende sus pecados, dice que por sus pecados lo abandonó, pero que su misericordia eterna no la abandona. Pero la reprende y al mismo tiempo esta retención sirve como título para mantener firme la promesa. En esta invitación a la esperanza, manifestando que el abandono es por los pecados, que la promesa la mantiene fiel, y sigue expresando la dirección de Cristo, y además promete que la realizará, es cuando ya ve reiteradamente el nombre de Dios. De las imágenes del maestro, los guapos más constantes en Roma, que han visto poderoso para derribar, poderoso para derribar, para construir, para hacer fracasar todos los planes humanos levantados contra Dios y que oprimen al pueblo de Dios. Repetidamente, la promesa de los bienes va precedida de muchos versos en que se va hablando de destruir, de derribar, de allanar, de anular, y así finalmente viene la luz en medio de la tiniebla, porque ya está derribado todo el orgullo de los hombres, allanando los montes, al pecado de los pantanos, al pecado de los ríos, a matar de todos los vivientes de los más, porque Dios puede realizar su obra una vez que ha sido ganada por la obra de los hombres. Por eso yo digo, así es una profeta, ya la recordaba desde el principio, lo que yo dejo a amar es profeta, es que toda parte de mi vida, es que toda su gloria pasa por todo el campo, y esto es lo esencial. Y esto es como el argumento que se parte contigo del consuelo por la esperanza que se invita a los cristianos. Porque todos los cristianos, los cristianos, están torturados ante el prepotente, ante el enemigo, ante el tirano que tiene oprimido, ante el cual tiene. Y la promesa de la bendición y de la liberación que ya ve acerca al pueblo y que realizará y necesita venir a la gente que es presentado como algo que humilla todos los poderes terrenos del Padre de Dios y el Señor del pueblo de Dios. Por eso la promesa la apunta constantemente con amenaza y exhortación. Amenaza a los que llamamos los agradeceres del pueblo de Dios son soberbios y rebeldes, para los cuales no hay paz. Literalmente, el pueblo se va removiendo, se va negando de la paz que prometa a los impíos y a los soberbios, con la divina consignación del poder de la ley de su promesa, que dice que no hay paz para los impíos. Y por otra parte, pues amenaza continuamente a todos estos proverbios, diríamos, del pueblo de Israel, en el mismo pueblo de Dios, sino a los que se presentan como la misma, a los gentiles, la fertilidad enfrentada a Israel, a las cuales y el Salvador de la España, al mismo tiempo que arruina el grano y el objeto. Por eso, ya veo que se manifiesta fiel y continuamente está invitando a reconocer su poder y su divinidad, esfuerza, efectivamente, a lo largo del poema, a seguir por su camino, el niño tiene que ir. Capítulo para no hacer que la mancha o su pecado, recordar que se hace consistir en la liberación de todo, o de toda la columna, en la calidad de un tóxico, en la vida. Último formado, no de cuestión, y de violencia. tal vez convenga guardar para después el personaje, digamos, principal de Mesías, y para poder después desarrollar la consideración en torno al Mesías anunciado, tratar primero de las otras dimensiones del poema. Otro de los elementos de los personajes protagonistas, como se ve, es por el ánimo. Por el ánimo, relacionado con ella, pero no solo relacionado con ella, sino también como algo que el propio pueblo de Dios se da y hace de eso a cámara justa y condena reiteradamente. Relacionado con el año, con la misma, con los sentidos, es como una idolatría, idolatría en Babilonia y idolatría en Islam. La idolatría, que recordaréis los pasajes en que se dio la construye en tanto energía, en la letra del poema, en la letra del poema, está siempre descrita como la oración de lo que el hombre mismo, con obras plantas, con madera, con lo que ha cortado del reino, del mármol, del pino que plantó, ahora. Si leyésemos todo la letra inmediata de la imagen que viene en el histórico, en esto aparece, tal vez podríamos pensar que es una cosa que tiene un interés histórico, que no es actual, que no nos sirve para ahora más que una referencia lejana. Pero si vemos la escritura, como el escrito anterior que leía, y vemos además en el hecho histórico que existe en la profecía, vemos el sentido espiritual que el arrepentimiento mismo trae la religión. Entonces nos daremos cuenta que todo lo que se dice de la idolatría recae precisamente sobre todo lo que en el mundo en el cual está viviendo el pueblo de Dios tiene que ver con la adoración por el hombre de lo que el hombre proyecta o plasma. Es decir, la idolatría es un culto y la esperanza de ser salvado por algo que el hombre que se siente necesitado de salvación se le ocurre proyectar por sí mismo y crear él mismo para después sin darse cuenta que aquello que ha construido es algo que él mismo ha hecho. Entonces de aquello se hace precisamente su propia salvación. Este contrasentido no para mi mente, no sabe ni me entiende para decir la mitad en el estudio que parte de los clases, etc. Cuanto se habita en ídolo con toda la piedad que da, no se les enamora de nada así. Por tanto, en relación con esta idolatría, que es el contagio en el pueblo de Dios del espíritu de Babilonia, en relación con esta idolatría está el orgullo de Babilonia. El orgullo de Babilonia que tiene sus dioses fundados en su propia sabiduría y basada en esta sabiduría, obra mal y vive confiada, extravía por su propia sabiduría y eficiencia y quiere resolver por sus propias consultas, por su ciencia, su conocimiento del curso de la vida. El mundo, de los astros, de la luna, del sol, quiere resolver y prever todo lo que le puede ocurrir. En relación con esta idolatría y con este orgullo de Babilonia, está, me parece, continuamente estas imágenes de este juicio tan duro que da Isaías sobre el hombre que es hombre, que preferir desearido que no ocurre, que producen lo que no nutre, buscan romper un huevo y le sale una escorpión, una serpiente. Con un huevo de la ceniza. Es decir, en fe, diríamos nosotros, saber el tiro por los guantes, que es propio de todo profesor centrado en el sitio hidrográfico y de orgullo babilónico. De Babilonia, como sabéis, una de las partes del poema mejor, más expresivas de ritmo y tal vez mejor traducidas por Pablo Grande, de Babilonia se dice todo aquello de que está destinada a la ruina, derribada, y a todas aquellas maldiciones, que se refiere históricamente a la ciudad que conquistó Jerusalén, tiempo de Nabucodonosor, en la cual el pueblo de Israel estuvo en el Antiguo Testamento cautivo, pero que según se declara por la escritura, por el Nuevo Testamento, es el tipo de la ciudad terrena, que está destinada a estudiar la ciudad de ella, y por tanto es el tipo del tipo mundano, del orgullo, de la soberbia y de la voluntad de poder. Esta, a esta Babilonia pertenecemos y en ella vivimos como peregrinos, los hijos de Dios, en esta época de la Iglesia, precisamente, claramente, y esto además lo que Dios permitió y supuesta la declaración de Israel un requisito en esta época de las naciones. Tiempo de las naciones. Pero a medida que ha avanzado la época de la apostasía de las naciones cristianas, ha ido siendo cada vez más predominante la dimensión esta de orgullo, idolatría, confianza en la propia fuerza del hombre, que es ahora evidente. Lo que existe en nuestro mundo cristiano, digamos, en un pueblo de Dios, un pueblo de Dios, en estos tiempos, evidentemente, vive en Babilonia. Al pueblo de Dios que vive en Babilonia, lo que le dice Yahvé a través de Isaías continuamente, reiteradamente, es que salga de Babilonia, que huya de los caldeos. Lo cual pues, tiene que tener un sentido muy lleno de misterio, que posiblemente por alguna vez aquí hemos tratado, o hemos tratado en otras ocasiones, puede tener un sentido referencia a la vida del alma cristiana, de la vida propia vida cristiana, y puede tener un sentido, tiene que tener también un sentido histórico, social, referente a los destinos de la provincia, a los destinos de la provincia sobre la historia del mundo cristiano. Tratamos estos separantes, Sion, Yahvé, Babilonia o las naciones, y vamos, después de mencionar testigos, que libera a Israel de Babilonia dispersa, sirve de tipo en el primer momento del poema, sirve de tipo a Mesías, vamos a pensar ahora en Cristo según los textos de Isaías. Y aquí es donde leeremos un poco más para ir viendo lo que podemos quedar como amenizar de Dios. La primera vez que se nos menciona el Mesías explícitamente, después de presentar a Ciro como tipo suyo, es en el capítulo 42, donde se dice: aquí mi siervo está, yo le sostengo, es mi elegido. Mi alma en él se agrada. Por amparo mi espíritu retorna. Promulgará lo justo a las naciones. No gritará ni elevará la voz, ni en la plaza lo hará oír. No romperá la caña del pecado, ni escondirá la mente de pecado. Él en verdad promulgará lo justo sin cansancio ni premura. En tanto implante lo justo en la tierra y la isla aguarde su ley. Una serie de pasajes, de profecías mesiánica, más clara, y si yo decía alguna, como la que citaba, también por el libro del Apocalipsis de San Juan, para ellos, que se habla de una realización de las profecías. Sigamos con los textos, aludiendo a los textos que hablan de la vida, personaje central de la historia. Solo menciono, porque se trabajó aquí mucho, se le dio un día leído, el texto que se lo reiteramos, el comienzo de la jornada segunda, en que Mesías habla a las naciones, habla a Yahvé, habla al pueblo, lamenta que Israel no se congrega, y Yahvé le promete la conversión de las naciones y le promete la restauración del pueblo de Israel para seguir entonces la promesa nación restaurada por la redención de Cristo. Veamos otro texto, y de ello que también recordaréis. Nuestro Señor Yahvé, al oído del himno, despierta con palabras la costa al débil. Despierta la alborada, despierta ya mi oído para que escuche como alumno. Nuestro Señor Yahvé me abre el oído. Yo no resisto, atrás no me hago. Mi espalda entero a los que me azotan y mis mejillas a los que me mezclan. A los que me mezclan. Quizás me escondo, me escucho, me escucho. Nuestro Señor ya lo me da su auxilio y aquí no puedo retornar. Ya lo de mi rostro interno y sé que en confusión no quedaré. Quizás a mí, ¿quién me hace justicia? ¿Quién me sigue conmigo? A lo que no lo tanto. ¿Quién es el demandante? A por fin el camino. Nuestro Señor ya lo me da su auxilio. Que nadie se me condena, por lo que ellos se deshacen cual la ropa, comerá los la policía. Otra vez, otro texto, diríamos, necesito paciencia, soporta los insultos de sus enemigos, pero sabe que la vez junta de él y que hará que sean consumidos como polilla los que ellos combaten. En el espíritu de Yahvé nuestro Señor sobre mi porta, porque Yahvé me ha ungido a dar la buena nueva a los humildes en un día de hoy, a brindar corazones quebrantados, a llamar a los cautivos libertad y a los encarcelados a la luz, a proclamar de parte de Yahvé año de gracia y día de venganza de parte de Dios. A consolar a cuantos viven la justicia. A disponer en Sion a los dolientes, a tratar su ceniza en diadema, que es de luz de noble de la vida, en manto de fiesta que es hijo de Cristo. Lo que he citado, me da un poco para recordar lo que antes decía, así como otros textos, son muy frecuentes. Yahvé promete, exhorta a tener esperanza, promete que arrasará, destruirá y así hará llegar la luz para los sacrificios. Y es eso lo mismo aquí, un texto de esto, diríamos. De Cristo manta, texto de esto, y algunos dicen que son más cristianos, pero no es cristiano, pero es cristiano. Se presenta este año de gracia como el día de venganza de parte de Dios nuestro, que viene a consolar a cuantos viven a Cristo. Por tanto, existe esta misma relación entre el poder de Dios que castiga arranca lo mismo de los hombres y así se verá al cuerpo. Otro elemento que surge continuamente que tiene que ver con esta relación de la vida con el mundo, con el todo de Dios, es, como indica antes, lo perverso. Y circula reiteradamente el enemigo, o sea, la que Dios está ocupando en el momento de liberar a Dios, el tirano, el prepotente, el soberbio. Estos textos en los que la tradición, en sentido fuerte de la palabra, como fuente de veneración, ha visto siempre la mención del imperio del anticristo sobre el mundo. El individuo del tirano que viene a aplastar, el que viene del don, el que llega del don, es decir, de la nación, desde Borda, capital de los primeros, con acento majestuoso, en el cargo de su cuerpo y en el don, que ya la justicia y el potente para salvar, un texto que antes aburríamos. El lagar que yo solo y entre los pueblos nadie está conmigo. Los pisoteos mi vida, los conculqueo mi coraje, su sumo ración mis vestidos y todo mi ropaje la antidez. Tengo entrenado el día de venganza, el alma de mis enemigos valerando, y el entorno animal de mi auxilio y me atongo al final de mi apoya. Y mi brazo me da un toque de mi coraje que me apoya y aplasto todo de mi enojo, lo bendigado con mi furor, y hasta la tierra ha de bajar su sangre. La gracia del dolor recordaré, no le pegaré, aparte de los dedos que ya veo que paró y su gran bondad para la casa de Israel, cuando vestió según su amor y su gran misericordia. Y dijo el aceite de los conditorios para decir que no lo decían. Su texto, que le dio seguido y cortado, nos da por tanto el paso a lo que finalmente quisiéramos llegar a entender. Es que en estos textos en el que se profetiza el día de la abundancia, en que Dios hace brillar su amor y su bondad por su pueblo, está el punto de partida, aunque en el orden de la salud literario hay una serie de causas y de transposiciones poéticas que no quitan el libro profundo, pero que hacen un poco difícil la comprensión de esto, pero justamente en esta presentación del Mesías como pecador de la gloria de Dios y del pueblo de Dios oprimido por el tirano, está el punto de partida de la nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén que tuvo lo más centrado que ya ven que dice a un pueblo oprimido, desconfiado, sin consuelo y atormentado, para consolarlo, y diríamos, se presenta el brazo de Yahvé, cuando se invoca, como despertando y después de calar por largo tiempo, viniendo a darle estos bienes, que son la consumación de los bienes de la redención por el Mesías de Dios y del mundo. Entonces estamos en el medio del signo. Hasta tu vida sobre la salud, la gloria de la regla que habla sobre ti. Mira tu oscuridad sobre la tierra y tenemos molado con la llave. Mas sobre ti la gloria de la luz y su gloria se divisa sobre ti. Ya los pueblos de la salud se mirarán y los reyes la oscuridad de tu mañana, entre los leísteis ya y es muy conocido ya por vosotros. Y me parece que con esto, pues ya podríamos dar por terminada este repaso, diríamos. Yo quería simplemente señalar una posible manera de identificar, tomando algunos aspectos, que podría ser seguramente de muchas maneras distintas, pero más o menos siempre el tema que entre ellos está. Ya ve, energía, acción, formación biológica, el idóneo y el plano. Y el brazo de la vez, el cuerpo de la vez, el que viene a dar, a espiar la maldad.